esa historia, ese cuento, esa anécdota que siempre vuelve a tu mente, aunque pasen los años. Aquello que, al recordarlo, dibuja una sonrisa en tu cara. Quedó para la historia. Relatos de nuestros mayores sobre la vida misma. Bienvenidos al 16º programa de Quedó para la Historia. Nos alegra muchísimo que nos sigan llegando anécdotas de otras latitudes, como la que nos ha enviado en esta ocasión José Alberto, un argentino residente en Madrid, España, quien supo ser en su juventud un destacado observador estelar. Acerca de las estrellas, canta Silvio Rodríguez. Yo digo que las estrellas le dan gracias a la noche, porque encima de otro coche no pueden lucir tan bellas. Y digo que es culpa de ella, de la noche, el universo. ¿Cuál son culpables los versos de que haya noches y estrellas? Ahora sí, los invitamos a escuchar el relato del protagonista. Esta historia se desenvuelve en un campo de las afueras de la ciudad de Santa Fe. En la época de mi adolescencia, cuando formaba parte de un grupo de aficionados a la astronomía, el campo era administrado por una familia amiga de mis padres, a la que solíamos visitar los fines de semana. Allá por el año 1964 o 65, decidí observar la ocultación de una estrella por la luna para medir con precisión el momento de la desaparición y reaparición desde el campo de esta familia para tener una mejor visibilidad. Me acompañaron un par de integrantes del grupo de astronomía, así que el día del fenómeno cargamos el telescopio en la camioneta de mis padres junto con un trípode, un cronógrafo, material para registrar los datos y una radio para escuchar la señal que el Observatorio Naval de Buenos Aires emitía cada hora y que permitía sincronizar el cronógrafo para una medición de tiempo lo más exacta posible. A la llegada a la entrada del campo, pedí a uno de mis acompañantes que abriera la tranquera y la cerrara después que pasáramos. Tuvimos que recorrer unos 500 metros de caminos de tierra hasta el casco de la estancia, donde nos recibió la familia. Aunque si les había anticipado el motivo de nuestra visita la última vez que habíamos estado con mis padres, sentían una gran curiosidad por lo que haríamos. Así que mientras mis dos acompañantes instalaban el equipo y sintonizaban la señal de radio, yo le explicaba a la familia el fenómeno que se produciría y que ya era evidente por la cercanía de la luna a la estrella. No dejaban de alabar nuestros conocimientos y capacidades. Todo transcurrió normalmente. Les dejamos observar la luna y la estrella por el telescopio e hicimos las mediciones del fenómeno. Al final recogimos todo, saludamos y nos fuimos. Al llegar a la tranquera, nuevamente pedí al mismo acompañante que bajase a abrirla y cerrarla después que pasáramos con la camioneta. Extrañado porque después de pasar la tranquera mi amigo no volvía, me fijé por el espejo retrovisor y vi a la luz de la luna que la tranquera estaba cerrada, pero con él del lado de adentro, pidiendo ayuda desesperadamente para salir y que nosotros no sentíamos por los vidrios cerrados. La situación desató nuestra risa al pensar qué dirían los campesinos viendo que los jóvenes que creían tan sabios no eran capaces de cerrar una tranquera sin quedar encerrados. Quedó para la historia el acompañante que por mirar tanto el cielo no pudo ver su propio encierro. Muchas gracias, José. Nos despedimos hasta el próximo programa. Chau. En Quedó para la Historia, queremos que los adultos mayores tengan la palabra para que cada una de sus historias se encuentre con la tuya. ¿Te gustaría compartir una anécdota? ¿Un recuerdo? ¿Una vivencia?